Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un gran desafío que todos tenemos es el de lograr el autodominio. Con respecto a este tema, se cuenta que en alguna ocasión el abad de un antiguo monasterio preguntó una noche a uno de sus monjes: ¿qué has hecho hoy? Oh, contestó el fraile, tenía tanto que hacer hoy y también los otros días, que mis propias fuerzas no me habrían bastado de no ayudarme la gracia de Dios. Tengo que domar cada día 2 halcones, debo aprisionar 2 ciervos, es preciso que amance 2 gavilanes, he de vencer 1 gusano, tengo necesidad de domesticar 1 oso y de cuidar a 1 enfermo. Pero, ¿qué me cuentas?, dijo con risa el abad. No hay modo de hacer todo esto en todo el monasterio. No obstante, es así, contestó el monje. Los 2 halcones son mis 2 ojos, que he de vigilar continuamente para que no miren con maldad. Los 2 ciervos son mis piernas, he de guardarlas para que no corran hacia el pecado. Los 2 gavilanes son mis 2 manos, he de obligarlas a que trabajen y hagan buenas obras. El gusano es mi lengua, he de refrenarla para que no charle cosas vanas y pecaminosas. El oso es mi corazón, he de luchar continuamente contra el amor que se tiene a sí mismo y contra su vanidad. Y el enfermo es todo mi cuerpo, que he de cuidar para que no lo avasalle la concupiscencia. Mira vos, todo esto es ejercitar el carácter. Un hombre de carácter es aquel que se conoce y se vence a sí mismo, el que sacrifica lo menos, que es el egoísmo cerrado, por lo más, que es el engrandecimiento de su espíritu, lo que implica un esfuerzo cotidiano de la voluntad en las cosas pequeñas. La formación del carácter tiene varios obstáculos. En primer lugar, se encuentra el temor al qué dirán los demás. Otro obstáculo es el desorden interior. Gran traba también es la vida agitada en la época actual, que no favorece la formación serena del carácter que necesita el cultivo espiritual. Es necesario pedir ayuda a Dios y trabajar incansablemente en los siguientes puntos. Primero, educar la voluntad. Segundo, alimentar buenos ideales. Tercero, formar buenos hábitos. Y cuarto, mantener un control de las emociones. Lo más importante es la educación de la voluntad, buscando que se encuentre en sintonía con la de Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.